Comenzamos en el día de hoy nuestro encuentro enmarcado en la programación electoral en Radio Ubrique de cara a las elecciones autonómicas del próximo 22 de marzo y cada día en este horario con un representante de las distintas formaciones políticas que han solicitado su participación. Esto es Izquierda Unida, Partido Andalucista, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular. Y cómo establece la normativa electoral en orden inverso a los resultados registrados en nuestra localidad de las últimas elecciones, en este caso las de 2012. En realidad la programación abarca de lunes a viernes estas dos semanas con posibilidad de participación los lunes de formaciones minoritarias en los resultados de 2012 o bien de nuevas siglas políticas que por el momento no nos han solicitado esa participación. Así que, como decimos, en realidad hoy le ofrecemos nuestro primer espacio electoral con intervención de Izquierda Unida y en concreto de su coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz y número 2 de la candidatura para el Parlamento Andaluz, Manuel Cárdenas. Bienvenido a Radio Ubrique, aunque lo cierto es que no es la primera vez, estuvo hace algo más de un año precisamente en estos estudios como entonces delegado territorial de áreas como Fomento, Vivienda, Comercio y Turismo. Efectivamente, pero bueno, igual que entonces, encantado de estar aquí en Radio Ubrique con todos vosotros, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Como decimos, vamos a analizar, ahora sí, comenzamos esos 15 minutos con los que cuenta cada formación política. Vamos a ir con diferentes áreas, si te parece, pero en el ámbito un poco más genérico, una Izquierda Unida que en estas elecciones andaluzas concurre bajo el lema Transformar Andalucía y que, bueno, pues destacáis que sobre todo como pilares básicos de vuestro programa apuntáis al empleo, la defensa de lo público y los derechos sociales. ¿Es esto factible dentro de las políticas de austeridad impuestas, por ejemplo, a nivel europeo? Lo digo porque señaláis que además es un programa realista. Un programa realista desde el punto de vista que conocemos perfectamente las necesidades y los problemas de esta provincia. Probablemente la respuesta, la pregunta que tú me haces, ¿es factible para los intereses de los poderosos, de la Troika, del Banco Central Europeo y de los del IBEX 35 y de los gobiernos? A lo mejor no, pero ¿son esas o no son esas las necesidades que tiene la gente? Nosotros pensamos que sí, ¿no? Las necesidades que tiene la gente de Ubrique, los ubriqueños, las ubriqueñas, los gaditanos, los andaluces, en primer lugar el empleo. En segundo lugar, tener unos servicios públicos de calidad, la educación, la sanidad, que sobre todo en nuestra provincia es un desastre y estamos desgraciadamente en el ranking número 1 en sanidad concertada y en ausencia de sanidad pública, ¿no? Y los derechos sociales en unos momentos que la crisis ha dejado a tanta gente mal parada, ¿no? Y por lo tanto nosotros queremos que haya medidas para la mayoría social frente a lo que el PP está haciendo en Madrid y desgraciadamente Susana Díaz en Andalucía, que la tembla las piernas a la hora de poner en marcha políticas de izquierda y se ha situado claramente del lado de los poderosos, ¿no? Además, en estos días destacabais en la presentación de vuestro programa, apostáis sobre todo por la reindustrialización de la provincia. Digo, además, en una localidad tan industrial como Ubrique, ¿qué tendríais que aportar, por ejemplo, en torno a sectores como el de la piel? Bueno, ya estuvimos aquí con el consejero al principio de la legislatura, ¿no? Declarando Ubrique como zona de interés artesanal, ¿no? Porque, mira, cuando se habla de industria, y yo creo, vamos, estamos encantados de estar hoy aquí en Ubrique por muchas razones, pero esta es una más. Siempre se identifica con las grandes grúas, con los grandes sectores industriales, pero cuando nosotros decimos que sin industria no se sale de la, no se crea empleo de calidad, estamos pensando en las zonas rurales también, estamos pensando en el sector agroindustrial, estamos pensando, como en este caso, en el sector de la piel, en el sector de la transformación. ¿Qué es lo que necesitamos? Fundamentalmente tener la capacidad productiva, que la tenemos, pero fundamentalmente mejorar la capacidad de comercialización y de distribución de los productos, para que no tengamos que estar, como hemos estado en Ubrique y seguimos estando en cierta medida, exclusivamente en manos de las grandes multinacionales. Y eso se consigue agrupándose, organizándose y con capacidad de financiación. Y por eso, junto a las medidas económicas, estamos planteando una banca pública para que sirva de instrumento financiero al pequeño, a la mediana empresa, a la que crea realmente empleo, que le permita organizar mejor su trabajo, su industria, su taller, su empresa, cooperar entre ellos mismos y distribuir los productos sin intermediarios y sin tener que, bueno, estar en manos de los que realmente, los cuatro que controlan todos los procesos de distribución de cualquier producto. Te has referido a la banca pública, es uno de los objetivos que no habéis logrado alcanzar en esta legislatura. Bueno, hemos dejado los deberes hechos, ¿no? Pero claro, cuando nosotros nos reuníamos con las cooperativas,

para que se puedan tirar para adelante y se puedan poner en marcha. Por lo tanto, es verdad que desgraciadamente, desde que nos hemos ido del gobierno a la Junta, en muy poco tiempo, ¿eh? Hace menos de 2 meses, se han quedado parados muchos proyectos en la provincia. Yo lo que espero y lo que confío, que el nuevo delegado le dé el impulso que requiere este proyecto. O en cualquier caso, nuestro compromiso es que si tenemos la posibilidad de gobernar Andalucía, como es a lo que aspiramos, como he dicho antes, le demos el impulso necesario para que el proyecto a nivel de tramitación esté terminado entre este año que viene y principios del 2016. Este es el objetivo para poder licitarse a partir del año que viene. Sería lo ideal. Esto en el plano de infraestructura, en cuanto a vivienda, como decimos también, delegado territorial, Manuel Cárdenas, que visitó además nuestra localidad por tema de programa de rehabilitación. Que ahora ha pasado, por cierto, delante de la vivienda, que están por lo menos pintadas y blanqueadas, y la verdad que es una de las grandes satisfacciones que nos hemos llevado, es encontrarnos, te lo decía antes, encontrarnos con los vecinos, venir aquí y decir, mira, dinero para todo no hay, pero ¿qué es lo primero que vamos a arreglar? Vamos a arreglar unos problemas de saneamiento que había y se arreglaron, vamos a arreglar la fachada, vamos a consensuarlo con ellos. Para el año que viene se hace otro poquito y para el siguiente otro. Bueno, pues yo creo que ese trabajo ahí está, ahí ha quedado, y estoy seguro que los vecinos van a valorar tanto por el trabajo que se ha hecho como por la forma en que desde Izquierda Unida nos hemos dirigido y hemos entendido que el parque público de vivienda no tenía por qué ser los grandes perjudicados, los grandes olvidados de la política de vivienda de la Junta de Andalucía, ¿no? En el capítulo de derechos sociales, que lo comentabas al principio, ¿no? Es uno de los pilares también que destacáis como básico en vuestro programa. Y habláis de la garantía de suministros básicos, ¿no? Una de las medidas, sobre todo destacadas, y también el ámbito de la sanidad, apostar por la sanidad pública frente a la concertada. Mira, te lo intento explicar, lo intento contar a los oyentes lo más claro posible. No es de recibo que en el siglo XXI, en el 2015... en España, en Andalucía, en nuestra provincia, haya miles de familias que no tengan agua para lo básico y electricidad para calentar a sus hijos. No de recibo. Y un gobierno decente y un gobierno que esté con la mayoría tiene que garantizar eso. Y por lo tanto, dentro de esas 5 primeras medidas que nos comprometemos con los andaluces y con las andaluzas, es el poner en marcha de manera inmediata para 150.000 familias que le hacen falta en Andalucía ese decreto del que le garantice que la luz y el agua no le va a faltar a aquellos que no puedan pagarla, no a aquellos que no quieran pagarla, que ese es otro elemento que está ahí. Por lo tanto, esa es una de las medidas de choque urgente para atender las necesidades más acuciantes de la Andalucía y de la Ubrique y de la Cádiz de verdad, no de la que mucha gente quiere pintar, ¿no? Y después porque, bueno, aquí en Ubrique tenéis también una larga lucha por la apuesta por una sanidad pública, y que por mucho que se diga, en Cádiz tenemos 4 hospitales concertados, es la segunda en número de camas, pero el número de derivaciones de programas, de pruebas, de consultas, es con diferencia donde más sanidad concertada hay. Y por decir una forma que se nos entienda, nos parece una barbaridad que haya hospitales públicos con plantas cerradas, con quirófanos cerrados, con centros de radioterapia como el de Jerez, terminado la obra y cerrado porque no hay dinero ni para equiparlo ni para el personal, con los trabajadores contratados al 75%. Y hay una empresa de la provincia que se está forrando y se está poniendo las botas, llevándose más de 100 millones de euros todos los años del presupuesto de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, nosotros no decimos que queremos solo que queremos una sanidad pública, sino que decimos que vamos a coger partida de la sanidad concertada, la vamos a trasladar para que los quirófanos públicos estén abiertos, para que las plantas de los hospitales estén abiertos y para que se pueda hacer una atención sanitaria en la red primaria, como la que demandáis en Ubrique, en las mejores condiciones que digna y básica que hay que atender, ¿no? Sobre los resultados, la verdad es que hay un ir y venir de encuestas en este tiempo atrás. ¿Qué previsiones tenéis? Porque las encuestas auguran un retroceso de Izquierda Unida por la irrupción de formaciones. Mira, como Podemos o Ciudadanos. Las encuestas tienen dos cuestiones. Una, informar o conocer la opinión de la sociedad, que es la que hacen los sociólogos. Otra, condicionar, que es la que hacen los propietarios de los medios de comunicación y de los grandes medios de comunicación. Y por lo tanto, nosotros no es eso lo que nos estamos encontrando con la calle. Yo he estado en el mercadillo de Jerez y la gente nos dice, venga, ánimo, adelante, estamos con vosotros. El otro día estuve en la puerta en un hospital y había 30 trabajadores y decían, vamos a votar a Izquierda Unida, sabemos las dificultades que hemos pasado, pero también sabemos que nadie más que usted apuesta por lo público. Y bueno, lo voy a decir también porque no se trata de hablar de uno, me refiero como proyecto político, más de la cuenta, pero es que somos los que siempre hemos estado al lado de la gente que nos necesitaba. Antes, hoy y mañana vamos a seguir estando. Y por lo tanto, yo creo que a esas encuestas les vamos a dar la vuelta, porque además hemos hecho un buen trabajo en Andalucía. Y la gente eso lo está valorando. Y por lo tanto, nosotros solo aspiramos y solo estamos en los planteamientos, no de mantenernos, sino de crecer, ¿no? A mí me gustaría que Noemí Palomares, que es la teniente alcalde de Bornos, que va a la número 3 de la candidatura, represente a la Sierra de Cádiz como mujer muy rural, como mujer jornalera, y sea la tercera diputada que tenga Izquierda Unida y que precisamente sea de la Sierra de Cádiz. Todas las formaciones políticas, negáis a hablar de pactos, pero las encuestas dicen que va a ser obligatorio llegar a pactos postelectorales. ¿Anunciáis algo? Bueno, no nos negamos. Nosotros lo que decimos es que aspiramos a tener la mayoría, el máximo de mayoría de la gente. El panorama es verdad que parece ser que va a haber necesitado de hablar de acuerdo. Y eso en democracia tiene que ser normal. Ahora, ¿nosotros qué es lo que decimos? Que precisamente se ha roto un gobierno. Porque decía que había inestabilidad y todo apunta a que la situación va a ser mucho más inestable que ahora. Con lo cual, una nueva irresponsabilidad del Partido Socialista, de Susana Díaz y de quien ha tomado esa decisión con un presupuesto recién aprobado. En segundo lugar, cualquier decisión que tomemos nosotros la vamos a tomar consultando nuestras bases. Y las bases nuestras no están como en muy buena predisposición de volver a reeditar con los mismos actores este tipo de acuerdos, porque yo creo que no han sabido estar ellos a la altura de las circunstancias. Y ojalá el panorama político le dé una fuerte subida a Izquierda Unida, una fuerte subida a la izquierda, y se pueda conformar una mayoría que no necesariamente tenga que ser en torno al Partido Socialista, porque nosotros aspiramos a eso. 30 segundos, porque estamos fuera de tiempo, pero ¿por qué habría que votar a Manuel Cárdenas a Izquierda Unida en estas andaluzas? Bueno, hay que ir primero a votar, porque si no se vota se le está haciendo el juego a los banqueros y a los poderosos. Y en segundo lugar, hay que hacer un voto reflexivo. Ahora es tiempo de... Ha habido y hay razones más que suficientes para estar cabreado, para estar indignado, pero yo llamo al voto reflexivo. El voto reflexivo a los que hemos estado defendiendo siempre a los de abajo, a la clase trabajadora, a los que necesitan de las políticas, y yo creo que en eso no hay otra organización política, ni en Ubrique ni en Andalucía, más que Izquierda Unida, que represente, que defienda y que luche más y mejor por los intereses del pueblo, de los trabajadores, de la ciudadanía, de la mayoría social, como queramos decirle. Y porque sentimos el orgullo de ser gente de izquierda, de ser gente honesta, de ser gente trabajadora, y porque no nos quedamos ni en la moda, ni en la marca, ni en el envoltorio. Vamos mucho más allá. Manuel Cárdenas, coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz y número 2 de la candidatura al Parlamento Andaluz. Muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre.